Los Ramas somos parte de los 7 pueblos indígenas de Nicaragua. De generación en generación hemos vivido al sur de Bluefield, en la costa Caribe. La población Rama es de aproximadamente 3.000 personas que dependemos de nuestro territorio. Juntos con los hermanos y hermanas criol hemos creado una alianza estratégica para tener más fuerza y defender nuestros derechos. Los Ramas y los criol somos pueblos pacíficos que deseamos vivir en familia y disfrutar de la naturaleza. El territorio ancestral de los pueblos Rama y criol es sagrado. Su invasión es un delito a las leyes de Nicaragua. Este es un mensaje del gobierno territorial Rama y Criol, en alianza con Fundación del Río y el apoyo de IVOS, ASDI y el programa Actores de Cambio.